en Costa Rica. Esta semana, la científica y escritora Vandana Shiva visitó Costa Rica para apoyar la campaña costarricense Pura Vida Sin Transgénicos. La iniciativa busca una moratoria indefinida a este tipo de cultivos. La información la detalla nuestro compañero Marcus Plate. Vandana Shiva es una científica, filósofa y escritora india. En 1993 recibió el Right Livelihood Award, también conocido como el Premio Nobel Alternativo. Ha sido capaz de movilizar millones de campesinos en la India contra la globalización del comercio. Shiva, de 61 años, lleva décadas luchando en contra de la dominación de estas corporaciones de la producción mundial de alimentos y contra la agricultura transgénica. En esta semana, Vandana Shiva visitó Costa Rica para apoyar la campaña costarricense Pura Vida Sin Transgénicos, que a la fecha ha logrado que el 86% del territorio nacional sea declarado libre de transgénicos. La campaña busca una moratoria indefinida de este tipo de cultivos. El ecologista Fabián Pacheco, del Bloque Verde, coorganizador del encuentro y una de las personas destacadas en la lucha contra los transgénicos en Costa Rica, explica la importancia de la visita de Vandana Shiva para el movimiento ambientalista de Costa Rica. Por supuesto, es fuente de inspiración, porque Vandana pasa de la denuncia a la acción con propuestas muy concretas en defensa de la vida, que promueven el bienestar de la gente en la tierra. También es estratégico a nivel mediático, también es estratégico a nivel de, en este momento que Costa Rica está en elecciones, posicionar el tema sobre el impacto de los monocultivos, el derecho de las comunidades a decidir cuál es el modelo de desarrollo que desean. La visita a Vandana representa también el inicio de la descolonización de Costa Rica, descolonización de transnacionales que imponen un modelo de alimentación agroindustrial adicto a los agrotóxicos, de hacer ver que el movimiento ecologista en Costa Rica no está solo, que nosotros estamos acompañados de una amplia red global y que resistimos juntos, y que la lucha en la India contra el algodón transgénico es la misma lucha en Costa Rica contra el algodón transgénico y contra los monocultivos de la muerte. Aunque Costa Rica es conocido internacionalmente por su imagen verde, es el país que utiliza más pesticidas por hectárea en toda América Latina. Para Shiva, esta marca triste es una expresión de una política nacional nefasta. Well, the first thing is, all of that pesticide is really, most of it is being used in the banana and pineapple plantations, not for... Aquí en Costa Rica casi todos los pesticidas y herbicidas están utilizados en los monocultivos de piña y banano. No son las pequeñas productoras que utilizan muchos venenos. En Costa Rica hay dos sistemas de agricultura que están chocando. Las plantaciones llenas de pesticidas que ahora quieren introducir lo transgénico con aún más uso de pesticidas. Sin embargo, la mayoría de las familias campesinas viven en agroecología. Producen sin químicos y más alimentos. La respuesta para la seguridad alimentaria es fincas pequeñas y ecológicas. Estamos en el Año Internacional de la Agricultura Familiar. En este año tenemos que promover la agricultura que trabaja con la naturaleza y así arrinconar la agresión de Monsanto. Monsanto no es parte de un sistema alimenticio, es parte de un sistema de guerra que está llevando alimentos tóxicos a la gente. It is part of a war system which is bringing toxic food to people. Las investigaciones demuestran que el uso masivo de pesticidas no solo produce alimentos tóxicos, desde hace años también se contaminan los ríos y acuíferos, sobre todo en la provincia de Limón. Así lo han denunciado comunidades y ambientalistas. Vandana Shiva apoya también el movimiento costarricense que busca declarar el agua un derecho humano. Water is a human right, more important than that, water has its own rights. And they turned everything into a commodity and today's free trade corporate agreements. El agua es un derecho humano, pero más que eso, el agua tiene sus propios derechos. Ellos tratan de convertir cualquier cosa en mercancía y los tratados de libre comercio quieren garantizar justamente esto, que todo puede ser una mercancía. El agua, las semillas, los alimentos. Ustedes son un país de ríos tan bonitos. Y luego estos ríos son envenenados por estos monocultivos. Con pesticidas puedes perder el acceso al agua. Así que los ríos tienen derechos, La gente que dependen del agua tienen derechos. El agua es un bien público y, por supuesto, un derecho humano. ¿Qué podemos hacer las y los ciudadanos para frenar el avance de la agricultura tóxica y transgénica? Vandana Shiva cree que es importante presionar a las y los políticos para que asuman un papel más preponderante en el tema. A su vez, nos habla de acciones que podemos hacer de forma individual. The seed freedom and food freedom movement we've been building. We've been asking everyone to be a seed saver and seed protector and grow your food. Como movimiento Semillas de Libertad, hemos invitado y animado a todo el mundo a ser protectoras de las semillas. Cultiva tus propios alimentos. Puede ser en una pequeña maceta, puede ser en tu balcón, en tu patio, en tu escuela. Cada lugar puede ser un lugar donde puedas cultivar. Esto es revolucionario porque rompe con la dependencia de los alimentos envenenados. Restablece la relación con el suelo, la semilla y el sol. Y tal vez más importante, te das cuenta que no solo eres una consumidora, sino una ciudadana de la tierra. Al producir tus propios alimentos, te haces parte de la red de la vida y no de la red del veneno. By growing your own food, you're becoming part of the web of life rather than the web and circle of poison.